Caprichoso y DJ Chogui en la cripta de Venezuela. Chogui de Venezuela. Sexo, esa chica quiere sexo. Tenía a pensar que quiere tanto. Tiene cara de ángel y quiere sexo. Sexo, esa chica quiere sexo. Tenía a pensar que quiere tanto. Tiene cara de ángel y quiere sexo. Yeah.